Estamos recibiendo con mucho gusto, hace tiempo que no conversamos con él, por lo menos Marcelo volvió ahora de la licencia, a nosotros nos había tocado antes, y no sé cuándo fue la última vez que estuvo como entrevistado acá este año Eduardo Rubio, no se acuerda de él tampoco. Buen día, Rubio. Buenos días, el gustazo de estar acá. La verdad no me acuerdo, me parecía que estaba medio censurado. Sí, no estaba, hubo algunos resquemores, parece. Sí, no, lo que pasa es que tenía una presencia multitudinaria con las audiciones. Era, claro, era no, como, es que, claro, era digo, como nos de más. Preguntando, incluso desde el exterior hemos recibido preguntas, qué pasaba, que no estaba saliendo, lo que se explica, por supuesto, a partir de que la Convención Departamental de Unidad Popular Frente de Trabajadores lo proclamó a Rubio candidato a la Intendencia de Montevideo por esta alianza de izquierda. Y por eso, bueno, Rubio, y ya de paso decimos que el próximo lunes comenzás la audición como candidato. El próximo lunes acá arranco acá a las 10 de la mañana, a las 9. A las 9, está. Uh-huh. Y ahí va a venir tarde, menos mal que Marcelo me pone al día, porque al principio creo que iba a ser a las 10, pero está bien, a las 9. A las 9. Sí, vamos a tratar de todos los lunes ir transmitiendo la visión política de la Unidad Popular Frente de Trabajadores sobre el proceso político en el país y también fundamentando por qué nosotros hemos decidido como fuerza política de izquierda participar en esta instancia de las elecciones departamentales. Teniendo en cuenta que el resultado que obtuvimos en octubre no fue un buen resultado, como lo hemos dicho. El otro día hablando con un grupo de compañeros, recibimos un revolcón, pero en la lucha por la vida y en la vida política en particular, no hay procesos lineales. Y vos podés medir también la necesidad de estar presente en cada instancia de la lucha política por distintos factores. Y nosotros lo que decimos es que en un mundo, y en particular en un país como este, ¿no?, donde también la campaña para las elecciones departamentales ha quedado totalmente sumergida por todo este proceso de transición, de la salida de una coalición y de la entrada de la otra coalición. Pero justamente, yo creo que todo este proceso, y viendo, seguramente vamos a hablar después de la perspectiva de este gobierno que entra y de lo que nos dejó el que se fue, lo que muestra es una transición de continuidad, ¿no? Como lo ha dicho el presidente Orsi, acá no se va a refundar nada. O sea, quiere decir que acá de fondo no se va a cambiar nada, ¿no? Pero en ningún tema. Quiero poner un primer tema, porque para terminar la idea, pero coloco este primer tema. Queremos estar en la campaña electoral no pensando que vayamos a conquistar ninguna intendencia. Nos presentamos en 12 departamentos, Comunidad Popular Frente de Trabajadores. Difícilmente se llega a un edil. En Montevideo un edil cuesta mucho más votos que un diputado. Claro. Entonces, ¿por qué queremos estar? Porque lo que falta en esta campaña electoral, como ha faltado en otra, si no estuviera la Unidad Popular Frente de Trabajadores, no iba a estar la voz de la izquierda. Uh-huh. No iba a haber propuestas de izquierda. Porque no vamos a circunscribir la campaña solamente, obviamente que tenemos propuestas, que hay programa, que hay planteos, que hay una visión de cómo gobernar un departamento. Tenés una visión neoliberal de derecha, o una visión progre neoliberal, o una visión de izquierda. Entonces, esa confrontación la vamos a dar, pero además vamos a confrontar con la lucha política de lo que está pasando. Y un primer elemento, ayer se nos confirmaba que el gobierno entrante, ya en ejercicio, tiene definición de no tocar, de no revertir la decisión del gobierno anterior de instalar una agencia de la ANI en Jerusalén, en acuerdo con el gobierno de Israel, violando totalmente convenciones internacionales y poniéndose descaradamente del lado del sionismo. Bueno, esto no puede estar ajeno al debate político en una elección departamental. Uh-huh. Porque no es que vos con un bisturí cortes y diga, bueno, hasta acá es política nacional y de acá para allá es política departamental. No, no. Claro, o sea, si me pone la luz en la esquina, no me importa lo que haga respecto a Palestina, una cosa así. Sí, o si la luz que me ponen y las cámaras que me ponen se las compramos al Mossad, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Como al Mossad, a una empresa sionista que es la que, por ejemplo, abasteció de estas cámaras a Maldonado. Uh-huh. Entonces, claro que tiene que ver. Y queremos que esto esté en el debate. Queremos recuperar para el debate, para la lucha política, porque el debate político expresa la lucha política. Uh-huh. Y la lucha política expresa la lucha de clases, ¿no? Esto de que, recuerdo, el primer párrafo del programa de la Unidad Popular en la campaña departamental pasada, que como Unidad Popular se mantiene, es que nos proponemos un gobierno de los trabajadores y para el pueblo. Porque cuando decís que vas a gobernar para todos por igual, en una sociedad de desiguales, lo que estás haciendo es consolidando las desigualdades. Entonces, y en este marco es que convocamos a la gente, a las compañeras, a los compañeros de izquierda, a ser parte de esta campaña. Y aquí sí, va a ser una campaña electoral que no tiene estrictamente fines electorales, tiene fines políticos, tiene fines ideológicos, organizativos, de construcción de fuerzas desde la izquierda, para confrontar con un proyecto que se va a profundizar de entrega del país. Uh-huh. Acabo de leer el titular de que el gobierno entrante no solo no va a cuestionar el proyecto de hidrógeno verde, sí, no solo no lo va a cuestionar, sino que se plantea revisar la resolución del gobierno anterior que le impidió a ANCAP ser parte de ese proyecto, o sea que ANCAP y el Estado uruguayo sería parte de este proyecto de hidrógeno verde, algo que, bueno, acá se ha hablado, se ha fundamentado y se ha dicho lo negativo que es desde el punto de vista de los intereses nacionales, la defensa de bienes esenciales como el agua y al servicio de quién están esos proyectos. O sea, nadie en el Uruguay va a usar combustible de hidrógeno verde, nadie. Eso es para las grandes multinacionales, en este caso decididamente de la mano de Alemania. Entonces, si habrá cosas para debatir y sobre todo si tendremos que recomponer fuerzas, miremos el mundo. Miremos lo que pasa en Argentina, miremos lo que pasa en América Latina, miremos lo que pasa acá. Entonces, cuando ayer hablando con un compañero militante de joven de una agrupación territorial, había estado, me dijo, en la manifestación por Palestina en la asunción del presidente Orsi. El sábado primero. Y me decía que le había llamado la atención que en la multitud que había veía banderas de Palestina y banderas de Cuba en la masa, claro, que festejaba el triunfo, entre comillas, de la izquierda. Y ahí se nos abre a nosotros el gran desafío. Porque como una persona militante que defiende la causa palestina va a estar siguiendo y apoyando a un gobierno que, primero, ya definió que no mueve esa afrenta, esa violación del derecho internacional, esa complicidad con el sionismo, como es instalar la agencia de la ANI en Jerusalén. Pero un gobierno que, al decir de Lubetkin, que lo escuchamos el otro día, plantea que están en contra de la barbarie del 7 de octubre, sí, y también con la violencia del otro lado. Y le digo a Lubetkin, en una guerra entre desiguales, la neutralidad es ser hincha del más fuerte. Uh-huh. Y la guerra en Medio Oriente no empezó el 7 de octubre del año pasado, Lubetkin. Son 70 y pico de años que hay un pueblo desplazado, masacrado, y cuando me hablan de los rehenes israelíes y nosotros... Sí, Orsi posó con fotos de los rehenes, con los familiares, la embajadora. Y es muy triste que haya gente presa, son prisioneros, son prisioneros de una guerra, pero que me cuenten la cantidad de presos que hay del otro lado, las condiciones en las que están, los crímenes permanentes. Entonces, no va a estar ajeno esto tampoco al debate de esta elección departamental. Pero decíamos, cuando ves en la masa que festeja la llegada de este gobierno banderas palestinas, decís, acá tenemos una inmensa tarea de concientización, de acercamiento, de descubrir, de ayudar a que la gente, o ir con la gente junto descubriendo la verdad, la esencia de cada proceso. Entonces, cuando te dicen ganó un gobierno de izquierda, ahí tenés que analizar, bueno, ¿y qué haría un gobierno de izquierda en el conflicto en Gaza? ¿O qué haría un gobierno de izquierda frente a la entrega de nuestros bienes naturales, nuestros recursos de la tierra a las multinacionales? Sí. Que hay un gobierno de izquierda frente al avance de las plantas de celulosa. O sea, y en la respuesta a lo que hace este gobierno, te está dando la cuenta, y esto es lo que hay que hablar con la gente, que este no es un gobierno de izquierda. Y es imperioso para nuestro pueblo, digo para los pueblos del mundo, pero para nuestro pueblo, reconstruir la izquierda. Y una última reflexión, porque capaz después lo desarrollamos, pero ustedes no se saturaron de escuchar a periodistas y políticos hablar de lo maravilloso que somos, de la democracia uruguaya. De los 40 años. Todo eso. Sí, qué lindo que somos y cómo pueden estar juntos de distintos partidos. Sí. ¿Y cómo no van a estar juntos si defienden lo mismo? Y cuando hablan de la democracia, entonces, y cuestionan, tal régimen no es democrático. Mirá, acabo de ver un video en donde la normal de Trump estaba dando el discurso en el Parlamento y un diputado se para y le contesta y le responde y lo sacan con la policía. Sí, un demócrata. Democracia maravillosa. Como en Israel he visto sacar con la policía a los diputados que encaran a Netanyahu y le dicen que es un criminal de guerra, porque eso también hay en Israel, hay judíos que son dignos, como que el problema no es contra los judíos, es contra los sionistas fascistas que gobiernan Israel. Bueno, recién arrancamos así, empieza después de un tiempo que no lo teníamos por acá, Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Recibimos los mensajes de ustedes en texto, en audio al 099-326-381. Seguimos con Eduardo Rubio. A propósito, bueno, él decía, es un comienzo atípico. La campaña irá tomando, suponemos, más movimiento a partir de ahora que avance marzo, ¿no? Saliendo de todos estos primeros días de... todavía están asumiendo ministros, mañana terminan de asumir en el cambio de gobierno. Rubio, ¿qué balance podés hacer de lo primero que se va conociendo, el discurso inicial de Orsi, el discurso político central que fue ante la Asamblea General al asumir, esto del énfasis que se ponía también en destacar el rol de todos los partidos políticos, del legado, de que no hay una... como una, ¿cómo era el término que usó Orsi? De una refundación, ¿verdad? Esas señales políticas que él dio, por ejemplo. Bueno, fue un discurso en donde lo que estuvieron ausentes fueron las propuestas. Escuchar el discurso, ¿y qué va a hacer este hombre? Es como un himno de la continuidad, ¿no? Yo creo que además ese análisis tan superficial de la calidad de la democracia uruguaya habla de una posición ideológica, ¿no? Una democracia uruguaya ideal, ¿con cuántos miles viviendo en la calle? Eso expresa una democracia, porque, o sea, la democracia es ir a votar cada 5 años, eso es. Y porque también la propia infantilización de la pobreza que él tuvo que mencionar también, ¿no? Mencionó la infantilización de la pobreza, pero cuando te dice que no viene a refundar nada, o sea, no va a haber un cambio, por ejemplo, en la política tributaria, siguen las exoneraciones brutales del gran capital, y Odone, que es quien da el fundamento económico a este gobierno, nos da una clase de neoliberalismo cada vez que habla, dice, tiene que crecer la economía para poder mejorar la distribución. Pero eso, es lo que decía Jorge Valle, es lo que decía los chiquilines de Chicago, si no crece la economía no hay derrame. Entonces, ayer salían las cifras de ganancia de las AFAP. Sí. Ahí creció montones, ¿verdad? Los bancos tienen récord de ganancias. El agronegocio está en un momento récord de ganancias. El crecimiento está, lo que no hay es derrame, porque lo que hay es concentración de la riqueza. Entonces, hablar de que vas a combatir la pobreza infantil, y ahora estaban hablando que le van a dar como un cheque al inicio de las clases a todos los niños. ¿Vos resolvés la pobreza infantil con ese cheque? No la resolvés. Lo que hacés es le das un impacto, bueno, compro cuaderno y lápiz y después me muero de hambre todo el año. Entonces, el discurso de Orsi, creo, para nosotros, nos confirmó que lo que hay es una continuidad estricta del modelo económico. No hay una propuesta de cambio. No hubo una propuesta de cambio. ¿Dijo algo del proyecto Neptuno? No, claro. No. Lo que dijo Alejandro Sánchez es que van a renegociar el contrato. O sea, olvídate de anular el contrato. Lo van a reformular, lo van a renegociar. O sea, que cuando te está diciendo eso es que el proyecto sigue. Y esto importa porque ¿cuántos militantes de frente están militando contra el proyecto de turno? ¿Cuántos? Uh-huh. Y también conocí muchos blancos también. Cuando vean la consolidación de ese proyecto, ¿qué van a decir estos compañeros y esta gente? ¿Qué van a decir? Ahí nosotros, con mucha tranquilidad, con fraternidad, tenemos que profundizar en que en la política lo que se expresan son intereses de clase. Y cuando gobernás igual para todos, estás consolidando la desigualdad que hay en la sociedad. Entonces, si vos decís renegocio el proyecto Neptuno, digo, a este proyecto de las multinacionales que va a terminar con Mecorot desalinizando el agua del Río de la Plata, ese proyecto va a seguir. Es lo que podéis es lo que dicen en los discursos. Entonces, discurso de Orsi, ninguna propuesta de fondo, un canto acrítico a una democracia que tiene muchas fallas y que, o sea, entre otras, por ejemplo, la pervivencia a la impunidad, pero la impunidad, el sometimiento al Fondo Monetario, la apertura indiscriminada al gran capital, la entrega a las multinacionales, la consolidación de este modelo que no se toca en absoluto en sus elementos centrales. Bueno, nos quedó eso del discurso de Orsi. Cada ministro que asume va más o menos por el mismo camino. Hoy lo escuchábamos a Maía, que asumía como ministro de Educación. Bueno, va a haber algún cambio, capaz que vuelven los consejos que no sean unipersonales, pero las ATD van a tener carácter resolutivo o van a seguir siendo consultivas. ¿La decisión del Congreso Julio Castro van a llevarse adelante? No, yo he escuchado que la preocupación central del presidente Orsi es la extensión del horario el tiempo entendido, todo eso. Presencial en la educación. ¿Eso es lo esencial? ¿O son los contenidos, las condiciones de vida de los alumnos? Porque darle todo el tiempo que quiera a un botija que vive en una zona donde hay balacera todas las noches. Claro. Y que hay días que no pueden ir a la escuela. O darle tiempo completo a un muchacho que en la casa no tiene para comer. Entonces cada vez que hay paro los docentes, los chiquilines no comen y es culpa de los docentes. Entonces, ayer me llegaba el recuerdo de unas declaraciones del expresidente Mujica contra el gremio de educación. Sí, sí. Que había que hacerlos mierda. Que había que hacerlos mierda y sacarlos del camino. Sería bueno que los gremios recordasen también ese tipo de cosas. Fue cuando la esencialidad de la educación. Ahí te podrían decir, pensando a veces en las visiones, incluso desde el Frente Amplismo, Rubio, bueno, pero mira, pusimos a una dirigente histórica de los gremios de la educación, de la FUM, de subsecretaria de la educación, sí, claro, Alvia Pereira. Militante contra el sí. Elvia Pereira fue de las militantes contra el plebiscito. Sí, claro que sí. Es como poner a Jimena Pardo, ¿no?, al frente del BPS. Más señales de este gobierno que el nombramiento de la cúpula de la Seguridad Social no puede haber. Bueno, ¿eso marca el diálogo social ese que se anuncia, te parece? Pero yo creo que el diálogo social, yo acá diferencio, porque hay compañeras, compañeros que son parte de organizaciones que son convocadas al diálogo social y seguramente van ahí porque te convocan, va. El problema es cómo vas, con qué expectativa vas y con qué objetivo vas. El objetivo del gobierno con el diálogo social es estirar el tema para consolidar su visión, que está expresada en que la edad va a estar la formulación aquella, bueno, contemplar casos que se contemplar podrían casos y, a los pero la salida es peor. Te van a decir, te jubilás a los 60 y tenés una tasa de reemplazo más chica, y cuanto más viejo te jubilás, mayor tasa de reemplazo. O sea, es una forma de condenarte al hambre y obligarte a seguir trabajando. Disimulás la decisión del gobierno anterior. De las AFAP, que se vayan a las AFAP, pero que se lo saquen con peine fino. Tenés a la principal defensora de las AFAP de presidenta del BPS. Y el resto del directorio. Hay una persona, no conozco, una funcionaria, pero después ahí el Ferrari estaba de frente de la UNAPCU. ¿Qué hizo la UNAPCU cuando el plebiscito del sí? Se llamó a silencio y militaron en contra. Entonces, son señales tan claras que no te pueden dejar lugar a dudas de cuál va a ser la dirección. Nos estamos apresurando con esta crítica, pues, che, sí. Ustedes recién entraron. Exacto, aparece eso que dejar 100 días, dicen que hay siempre 100 días que hay que. No, pero nosotros no estamos hablando sobre suposiciones, estamos hablando sobre hechos concretos. O sea, nosotros no suponemos que Ximena Pardo va a estar al frente del BPS, no suponemos que Ximena Pardo defiende la SAFAP, porque son hechos evidentes, concretos. Es más, conocemos de la indignación que se generó en militantes del Frente Amplio por este nombramiento. Entonces, cuando mirás el equipo económico y hay tres o cuatro que son funcionarios del Fondo Monetario, empezando por Odone, ¿no? ¿Cuál es la ahora asumió otro nuevo, un joven economista que era socio con Odone de CPA Ferrer? Podemos decir que el gobierno es casi un representante de CPA Ferrer. Los mensajes son claros, ¿no? Son claros. Entonces, después, Juan Castillo, ministro de Trabajo. Llegó, mirá, un comunista, está. ¿Y cómo se lo toma a nivel internacional? Porque uno abre los portales internacionales y lo ponen a Juan Castillo como que fuera el revolucionario que viene a cambiar la realidad de los trabajadores, ¿no? Claro, es que si vos lo comparás con el resto del equipo, Castillo queda a la izquierda. Claro, si lo comparás a Castillo en el conjunto del espectro político, bueno, ha tenido posiciones, actitudes, y es parte de un gobierno, entonces, que va a definir políticas de continuidad con el modelo entreguista neoliberal. Entonces, vos asumís, ¿querés ser parte de este gobierno? Si sos parte de este gobierno, sos parte de estas políticas. Claro. Aunque marques diferencias, pero sos parte de estas políticas. Entonces, no es que estemos criticando anticipadamente. Lo que con Juan Castillo, vamos a ver cómo resuelve el tema en el Ministerio de Trabajo. Porque todavía no le ha tocado actuar. Ahora, ya Odone marcó líneas y definiciones. Alejandro Saletas también. El presidente Orsi es el que menos ha definido cosas concretas, pero define, o sea, no es que definan por él. Él define, la transmite a otra gente. Es muy interesante lo que dice Alejandro Sánchez de lo que pasó con Odone cuando habló de desindexar los salarios. Entonces él ahí hace un lengue-lengue que al final termina diciendo que no está, que se podría, que el problema es cómo se transmiten las cosas y en qué momento se transmiten. El problema no es decir la verdad, sino es cómo decís las cosas para que no te generen un daño político electoral. Ayer Odone asumió mencionando a tres personas claves en su carrera y nombró a Danilo Astori, al ex ministro Fernando Lorenzo, que no estuvo ahí porque estaba de viaje, y a un ex economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Martín Rama. Esos fueron tres. Toda una definición también. Sí, ¿no? Y tiene como referente a Ariel Dabriex. Ajá. Ha sido un alumno y un y me enteré que él fue militante o era afiliado al Partido Socialista y rompió con el Partido Socialista cuando el Partido Socialista rechazó la firma del TIFA. Claro, aquello fue a comienzos del primer gobierno del Frente Amplio. Algunos apuntes más de lo que ha sido el comienzo de este gobierno y la campaña de la izquierda hacia las municipales o departamentales de mayo. Me pidieron los centavos a un supuesto desarrollo. Se robaron esos reales, por ahí comenzó el rollo. Seguimos en vivo con Eduardo Rubio. Vamos cumpliendo con algunos mensajes que han llegado. Lorena dice: saludos al compañero Eduardo Rubio y a todos los compañeros de la 36, la voz de la izquierda. está en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, hay que sumarse a militar y cambiar esta realidad. También escribe, en este caso, Fabián Noguera, dice que quiere escucharte hablar de los problemas de los montevideanos, bueno, de lo que está pasando obviamente actualmente. Gretel también nos escribe, dice: buenos días, compañeros. Saludar a Eduardo Rubio, muchas gracias. Héctor Fernández dice: un saludo a Eduardo Rubio y a los de Unidad Popular Frente de Trabajadores, venceremos, dice Héctor. Edinson, bueno, te planteo un par de cosas. Dice: hola, compas, tengo preguntas para Rubio. Lo primero sería, ¿qué posición cree él que tendrá el gobierno del Frente Amplio sobre Cuba? Lo segundo, ¿qué reacciones cree él que habrá en México ante los aranceles que le impondrá Trump a partir del 1 de abril? Saludos, dice Edinson. Y después tenemos dos mensajes en audio. José, manda este audio. Hola, buen día, imprescindible. Rubio, buen día. Soy José Gómez de Colón, uno de los 10.000 acá. Y pregunto, ¿no? ¿El ministro Castillo seguirá siendo comunista? Porque lo que gana él en dos días lo gana un jubilado en el mes, un 25.000 pesista de eso que dice que va a arreglar, no sé qué. Pero digo, me parece que demasiado ganan para ser comunista. Bueno, un abrazo. Ahí estaba el audio de José, y también manda un audio Nelson. Buen día, compañeros. Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que dice Eduardo, pero una pregunta. Juan Castillo, comunista, juajua, se abanica con el carnet. ¿Dónde estaban los comunistas cuando liquidaron la Casa de Galicia? ¿Dónde estaba él? Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí cumplimos con los mensajes, con este último audio de Nelson. Después vamos a seguir escuchando otros mensajes. Bueno, alguien te preguntaba por Cuba ahí también, y ya saltó el tema a Venezuela con este, digamos, ajuste que hizo el nuevo gobierno Rubio de decir que no reconoce como presidente, tal cual sí lo había hecho el presidente Lacalle Pou, el gobierno anterior, al líder de la oposición, al candidato de la oposición, ¿no? Edmundo González, tampoco reconocen a Maduro. Ahí está medio, como decías, el ejemplo de Palestina, que están... Sí, sí. Nosotros decimos, a ver, yo ahora hablo en nombre de toda una alianza muy amplia, claro, que tengo que respetar esa diversidad, ¿no? Pero sobre... A ver, haber reconocido a este hombre, a Urrutia, impresentable, uh-huh, ¿no? Un agente de la CIA. Bueno, yo pongo el ejemplo. ¿Dónde está Guaidó? ¿No? Sí. ¿Dónde está Guaidó? Que también lo habían reconocido presidente. Ahí hay un problema histórico que tiene que ver además con lo que implica Venezuela desde el punto de vista de los recursos estratégicos. Uh-huh. Pero le piden carnet de democracia a algunos países, ¿no? Y yo les pregunto, ¿dónde están las actas de las elecciones del rey de Arabia Saudita? ¿No? O del emir de los Emiratos Árabes. Porque ahí no, nunca tienen problema con la democracia para reconocerla. Yo me pregunto, lo que pasa en Argentina, donde apalean a los jubilados, donde suspenden elecciones, donde... Nadie le pide carnet de democracia a este hombre que puede decir cualquier cosa. Entonces tienen una, le imponen una vara que tienen que medir, el democrómetro, no sé qué, y sin cuestionar nada, digo, pero ¿y China? ¿No? Nuestro principal socio comercial. Hacen, ¿no?, cola para ir a China todos, ¿viste? Y allí no les complica que sea comunista, ¿no? Entonces, la democracia de esta gente está pautada por el billete. Y uno tiene que entender, nosotros por lo menos, cuando el imperialismo ataca a alguien, me pongo en guardia, ¿no? Que es lo que hay atrás, ¿no? Uh-huh. No una manera esquemática, pero nos ponemos en guardia. Después, con respecto a qué va a hacer México... Está tan movida la cosa a nivel internacional, porque un día te ponen los aranceles, otro día te los sacan, negocian, pa. mismo Canadá, yo sí. Creo que ojalá se ponga firme en México, es lo que digo yo, ¿no? No puedo anticipar que va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum, no tengo elementos para decirlo, ¿no? Tampoco veo en la política de Trump es un buscarle una lógica es difícil, ¿no? Una política que tiene un interés muy concreto es fortalecer los grandes monopolios de Estados Unidos. Esa política además tiene debilidad en el sentido de que hay monopolios de Estados Unidos que están también en China o que están en Alemania, claro. Y vos ves cómo cambian las posiciones de un día para otro. Un día se pelea con Zelensky, al otro día está con Zelensky. Ahora empezó a negociar con Hamas, que querrá comprarle Gaza. Es una política muy impulsiva, muy agresiva. Y creo que hay que esperar un poquito más, que va a tomar como un... asentar su curso, ¿no? Ser más fácil de leer, ¿no? Esto es parte, y entendamos, ¿no?, de un mundo unipolar en donde la extrema derecha avanza y asciende. Es decir, es lo que hemos planteado en todas las campañas electorales anteriores, para frenar a la derecha y la ultraderecha hay que fortalecer la izquierda. En la medida que la izquierda desaparece, que se licúa, que se transforma en un administrador más del sistema, entonces a la derecha que le queda correrse a la ultraderecha, tiene espacio para hacerlo. Y en los momentos de crisis del modelo, esto es histórico en el sistema capitalista, se dan los ajustes brutales, ¿no?, en donde el gran capital se apropia de una porción mayor de la riqueza que generan los pueblos, los trabajadores, y pasado el ajuste, después, bueno, se reacomodan los zapallos en la carreta. Eso es cíclico, lo vemos, ¿no? Y por eso las guerras, por eso este tipo de crisis, ¿no? Gobiernos democráticos. ¿Cuán democrático es Donald Trump? Persiguiendo inmigrantes, abriendo Guantánamo, no les genera ninguna... Yo no he visto ni al gobierno que se va, ni al que entra, una palabra de cuestionamiento a las políticas de Donald Trump. No estaría mal, ¿no? En todo caso, se han quejado un poco por lo de Zelensky, porque se les cambió el libreto, ¿no? Sí. Hasta ahora Zelensky era el bueno y ahora no saben cómo pararse. Los periodistas, yo lo veo en los informativos, ustedes ven que... Bueno, y ahora está... Entonces, otra pregunta, no me acuerdo cuál... hablar de las cosas de los montevideanos, está bueno, podíamos empezar a hablar algunos de los temas. Ahí, vos decías, incorporar todos estos temas nacionales, el debate, pero también qué temas le puede importar a Unidad Popular Frente de Trabajadores de plantear en cuanto a políticas departamentales, municipales, como ejemplos. Bueno, ejemplo, nosotros este viernes tenemos una reunión del coordinador Unidad Popular Frente de Trabajadores, donde vamos a estar seguramente redondeando una plataforma básica. Partimos de definiciones programáticas que están, en caso de la Unidad Popular tiene ya un programa definido, pero hay cuestiones que son de acuerdo así, de pique. La política de privatizaciones es una política central de los gobiernos neoliberales. Nosotros lo que planteamos es la remunicipalización de todos los servicios que han sido tercerizados o privatizados, que además de ser ineficientes y más caros, son una herramienta de precarización del trabajo. Acá hay temas que me parece que son de preocupación para los trabajadores de primer orden, ¿no? Un tema es el tema del transporte. Sí. El pésimo sistema de transporte. Lo que pasa es que el transporte a nivel municipal y metropolitano no es un lujo, es una necesidad vital para un trabajador que tiene que ir a trabajar a la fábrica que queda, o al hospital, o al docente que va al liceo, o al estudiante que va a estudiar. Entonces, como el transporte acá es el negocio para un gran monopolio y algunas pocas empresas más, ese carácter de esencialidad se pierde. Solo lo puede brindar como un elemento esencial el Estado a nivel departamental, que es la intendencia. Nosotros decimos, hay que municipalizar el transporte. Una locura, miren, no nos digan que es una locura, porque hace muchísimos años acá hubo un transporte municipal, pero a nosotros en el siglo nos tocó vivir en el primer mundo, en un país extremadamente desarrollado como era Suecia. Y les tengo que decir que todo el transporte era estatal o municipal. Había solo algunas líneas de ómnibus interprovinciales, uh-huh, que no eran estatales, pero la base del transporte era el ferroviario. Claro. Después vino la ola neoliberal, ¿no? La década de los 80, y eso se desarmó y bueno, fue un desastre para los suecos, ¿no? Se encareció, perdió calidad. Eso era todo público y funcionaba a las mil maravillas. Funcionaba a las mil maravillas. Entonces, vos sabías que a las 5:30 de la mañana pasaba por la esquina de tu casa el ómnibus que te llevaba al trabajo. Uh-huh. Y como en invierno no había 15 grados bajo cero, estaba bueno, era importante saber la hora que pasaba. Entonces, ¿es una utopía? No. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? ¿Y de dónde sacamos la plata para subsidiar el transporte? ¿O no está subsidiado? No está subsidiado. Sí. ¿Tá? Entonces, bueno, utilicemos esa plata para generar un sistema de transporte. Ahora están todos enloquecidos con el tren tram que les trajo Ruibal, ¿no? Están enloquecidos, ¿no? El CIMBE hizo un estudio, plantea otra modalidad con dos troncales, que digo, conceptualmente me parece que no está mal. Nosotros, allá estaba mirando la plataforma programática de la elección del 2009. En ese programa, primer programa de la Asamblea Popular, claro, en ese momento, claro, ya estaba la propuesta de un sistema de transporte multimodal, municipal, en donde el eje era el transporte ferroviario. O sea, pero que descubrimos la pólvora, no, es lo que pasa en el mundo. Que además, si lo encarás desde el punto de vista de una fuerza izquierda y lo haces que el Estado maneje ese recurso, va a ser mucho mejor. Entonces, esta es una propuesta directamente vinculada a los trabajadores. Creo que hablamos de una propuesta más de cómo va a trabajar la campaña Unidad Popular Frente de Trabajadores. Los últimos mensajes de ustedes, 099-326-381. Con el candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio, vamos a cumplir con algunos mensajes que han llegado. Alexis, manda este audio. Otra, compañero. ¿Castillo seguirá viviendo en el cerro? Capaz que se va a tener que mudar, porque de izquierda creo que no tiene nada. Vamos arriba, compañero. También escribe Fernando Granja, dice: saludos, compañero, siempre es un placer compartir con Eduardo La Teja contigo, abrazos. Y sobre el tema del transporte que estábamos hablando, Nelson Gutiérrez manda este audio. Hola, otra vez, soy Nelson de Paysandú. Te recuerdo que en Salto el transporte es municipal y los salteños están muy contentos del servicio. Saludos. Bueno, ahí estaba parte justamente de lo que se hablaba. Bueno, ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo se prepara todo esto ahora, Rubio? Bueno, con algunos temas también que preocupan, el tema de la limpieza, sí, que es un tema que preocupa. Nosotros, obviamente, creemos que hay que primero escuchar a los trabajadores que han planteado que cuando le han dado pelota, sensiblemente ha mejorado. Falta equipamiento, falta personal. Recordemos, la limpieza ha pasado por un proceso privatizador y de tercerizaciones. Entonces, nosotros, el planteo nuestro, retomo el planteo de los trabajadores, pero además tenemos la idea, se lo vamos a plantear a los compañeros el viernes, de generar algunos talleres sobre temas concretos. El tema de limpieza, por ejemplo, ya hemos hablado con compañeros trabajadores municipales de la limpieza, están dispuestos a ir a fortalecer la propuesta nuestra. Tema cultura, políticas juveniles, el tema de, obviamente, el tema de transporte para perfeccionar, uh-huh, o para enriquecer el planteo. Y con el compañero Abella hemos estado trabajando, estamos conversando la idea, que ojalá el viernes ya la podamos concretar, de generar un taller sobre la memoria, o Montevideo, Montevideo Memoria, ¿no? Uh-huh. La recuperación de la memoria de hechos, de personas o de momentos de la lucha de nuestro pueblo que tuvieron lugar en distintos puntos de Montevideo. Como así también el trabajar para corregir el nomenclator, uh-huh, de esta ciudad y sacar de ella a los traidores de Artigas, a algunos personajes siniestros de la historia que llevan, tienen el honor de ser parte del nomenclator. Pero Nos parece que el trabajar la memoria también es recuperar identidad y es la lucha contra esta globalización que te apunta a, de, digamos, hacer desaparecer como ser, como comunidad, como pueblo, no para aislarnos, sino para, a partir de afirmar nuestra identidad, poder ser mucho más útiles a la propia humanidad. Después veníamos por la pregunta tuya, ¿cómo se trabaja? Uh-huh. Mencionaste talleres. Uh-huh. El tema de los talleres. Uh-huh. Y después la convocatoria a los compañeros en todos los barrios, uh-huh, a organizarse. Nos convocan, donde nos convoquen vamos a estar, uh-huh, para hablar con dos vecinos, con tres vecinos, para conversar sobre los temas de la campaña departamental, también sobre los temas de política nacional. Para nosotros, la meta de esta campaña es terminar el 11 de mayo con una organización de la izquierda mucho más fuerte en cada lugar del país en donde vamos a estar presentándonos. Uh-huh. Y quiero cumplir con los compañeros del interior, agradecerle también, hay compañeros que nos están mandando propuestas. Ayer, ajá, compañero otro Vicente mandó una serie de propuestas muy interesantes que las tendremos en cuenta. Mencionabas que Unidad Popular Frente de Trabajadores va a estar con candidatos en 12 departamentos. Bueno, Montevideo ya estamos. En Canelones, el candidato es el compañero Leonardo Luzardo. Uh-huh. En Florida, el compañero Antonio Uday. En San José, el compañero Darío Camilo. En Paysandú, Martín Andrada. En Durazno, Martín Barrero. En Maldonado, Carlos Pérez. En Soriano, Raúl Perdomo. En Rivera, Enrique Ramos. En La Valleja, el compañero Sergio Charquero. Y en Rocha, el compañero Miguel Sosa. Y en Colonia, el compañero Daniel Rey, que hoy nos mandaba temprano, ayer nos mandaba un afiche en el que Adión Colonia está convocando a todos los candidatos, y reconocemos a Adión Colonia, que también tuvo en cuenta al candidato de Unidad Popular Frente de Trabajadores, a exponer en un encuentro con los trabajadores cuáles son las propuestas de cada fuerza política. O sea que yo creo que esta presencia en 12 departamentos primero implica una muestra de coraje de los compañeros, porque hay lugares, capaz que acá en Montevideo es más fácil, en el área metropolitana, pero hay que echar para adelante en Rivera, claro, en Florida, claro, o sea, reconocemos en cada uno de esos lugares, ¿no? Reconocemos el compromiso de los compañeros, y es muy importante hasta el punto de vista histórico que en este momento la izquierda marque su presencia política, levante su voz y coloque en el debate los temas de fondo. Uh-huh. Porque si no, ¿cuál va a ser la discusión? ¿Cuál va a ser la discusión en la campaña electoral en Montevideo entre las dos coaliciones? Sí, siempre aparece esto que mencionabas, la limpieza. Limpieza, que no me pasaste la plata, que esto, pero ¿alguien va a decir de municipalizar el transporte? Uh-huh. ¿Alguien va a plantear, por ejemplo, la recuperación del Montevideo rural, frenando el avance de lo que son el Montevideo de servicios y recuperar el Montevideo productor para generar canales de distribución? Nosotros hablamos, por ejemplo, de recuperar los mercados municipales, uh-huh, para garantizarle en los barrios a la gente el acceso a comida saludable a un precio accesible, que esto además reactiva la producción en la zona rural. Entonces, esta propuesta no va a estar en ningún lado. Lo otro va a ser cómo son más eficientes, cómo son más modernos, ¿no? Si el contenedor tiene que ir abajo de tierra o tiene que estar arriba, pero TV Ciudad, si tiene que existir o no, TV si Ciudad, tiene que estar, nosotros creemos que tiene que estar, claro, sin duda, no al servicio del Frente Amplio, ¿verdad? Pero sí, uh-huh, como un canal que desarrolle información, cultura, que esté por fuera de lo que es la locura mercantilista de los canales, uh-huh, en general, donde te fumas cada programa que no sabes cómo podés estar. Cada vez se llenan más de programas de enlatados, de entretenimiento, de ese tipo de cosas. Para encontrar. Mirá, voy a decir esto: en Canal 10 tuvieron una serie, ahora en verano, sabía que no tenía más nada, que recuperaron, tenían como 5 minutos recuperando hechos de la historia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cómo se construyó la Rambla de Montevideo, cuándo, quién, en qué, por qué razón. Me parecía que era bueno, vieron una serie, habrá sido una semana, dos semanas. Pero bueno, un canal público como TV Ciudad tendría para, por favor, tendría para aportarle a la gente desde el punto de vista de la cultura, de la historia y de una información veraz, ¿no? Sí. Que vaya al fondo de las cosas. Obviamente nosotros decimos, no hay información que no esté alineada con algo, ¿no? Ustedes acá dan información que está claramente alineada con los intereses de los trabajadores, del pueblo y contra el imperialismo. Eso no puede engañar a la gente. No hay una, o sea, no hay, vos escuchás esta radio, mira, no están ni con uno ni con. Mentira, mentira, ¿no? Que en el informativista o el programa, el otro, el de debate, va a estar marcando una línea de acuerdo a los intereses que defiende. Entonces, nosotros decimos, sí, TV Ciudad, sí al desarrollo de centros culturales de participación en cada barrio. Hay una discusión ahora sobre los shows artísticos, sí, estos que traen figuras internacionales y que son costosos, ¿no? Entonces ahí dice, no, pues eso lo pone al servicio, al alcance de todo el pueblo, algo que si no alcanzaría. Yo hay que pensarlo, si esos recursos no podrían ser desde el punto de vista cultural incluso mucho más útiles, pensados y aplicados de otra manera, no nos cerramos a, pero en realidad por ahí hay compañeros que están planteando si hay espectáculos y hay que respetar la participación de artistas uruguayos, no dilapidar recursos de otra manera. Muy bien, Rubio. Bueno, decías el viernes reunión del coordinador de Unidad Popular Frente de Trabajadores, ahí seguramente saldrán las definiciones de trabajo y la idea, suponemos, es ir a nivel a nivel general y de las distintas organizaciones y ámbitos barriales, ir concretando estas actividades. Exactamente, ¿no? Exactamente. Me imagino estar en las ferias vecinales. En cuanto tengamos, precisamos material impreso, no tenemos, claro. Ya los compañeros lo están reclamando, supongo que la semana que viene ya va a estar eso. Y a partir de ahí nos van a empezar a ver en las ferias, en la feria o convocando encuentros, claro. Yendo a los barrios. Casas de familia. Casas donde nos llamen, ¿verdad? Y a partir del lunes, la audición a las 9 será un lugar de información de todo lo que se venga. Muy bien. Gracias, Eduardo Rubio. Gracias a ustedes.